una cultura que viene bastante castigada luego de los 2 años de pandemia y que ojalá en algún momento comience nuevamente a ser reconocida, comience a estar más vigente la necesidad de sostener a los trabajadores de la cultura. Comenzamos este programa con un clásico que nos estuvo visitando como parte de su gira final, ya de despedida de esta banda formada ya por enero del 68 en la ciudad de Nueva York. Esta banda que estuvo en el campo argentino de polo en Capital Federal el pasado 24 de abril. Comenzamos con Kiss, la banda formada por Gene Simmons y Paul Stanley, que fue cambiando con algunas que otras formaciones, pero que brindó más de 2 horas de puro rock and roll en esta gira despedida. Comenzamos con Kiss y este clásico de Kiss. Y ahí pasaba Kiss con este clásico con uno de los temas que más hace rockear a toda la multitud, más de 50.000 personas, el pasado 24 de abril, despidiendo aquí de su última, ojalá se arrepientan, ojalá sea una despedida al estilo de los Chalchaleros y vuelvan en algún momento, porque es una de las bandas que sigue esa fidelidad al rock and roll. Un Kiss que entre las perlitas, el post recital, se estuvo juntando en una cena, en una comida íntima, en un estudio de grabación ahí de Provincia de Buenos Aires con La Gata Varela. Le pidieron a quien fue uno de los contactos para la visita de Kiss, al famoso, el reconocido Jorge Corcho Rodríguez, que es un empresario que está metido también en el tema de recitales, que querían escuchar tango, y les organizó una comida donde había entre alrededor de 15 personas en un estudio de grabación en el Gran Buenos Aires, y La Gata Varela estuvo cantando ahí para los integrantes de Kiss, en un encuentro que, según dicen algunos de los testigos, fue realmente impresionante, porque querían eso, querían escuchar un poco de música ciudadana, querían escuchar algo de tango. Así que La Gata Varela estuvo ofreciendo un recital para los integrantes de Kiss. Luego, el domingo 25, estuvieron ahí comiendo. La verdad que, bueno, estas cuestiones de valorar a los artistas locales, que creo que es necesario, y muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud que tiene musicalmente nuestro país. Continuamos con ahora presentando a una cantora que realmente, en la banda que tiene Mariela Santoro, una banda Ana, que en los próximos programas vamos a estar repasando algo de su repertorio, comenzó una búsqueda solista en este experimento que se llama Santó. Estuvo grabando un disco entre diciembre del 2019 y que finalizó con la masterización del disco en enero del 2021 con 8 temas. Y Santó es una voz impresionante para el rock. Mariela Santoro, con su disco Canciones Sencillas para Entornos Complejos, vamos a escuchar este tema que realmente vale la pena disfrutarlo. Costado, separados por un mar y por un lago, hace frío en la ciudad, no tengo espasmos, un glaciar. Ahí pasaba Santó, el proyecto solista de Mariela Santoro, la cantante de una banda de rock, Ana, que estuvo grabando junto con Fer Beyvide, que grabó el bajo y las guitarras, Javier Herlain, que grabó la batería, Cajón Peruano también, y Pablo Inati grabando los teclados. En este disco, que tiene 8 temas, que se llama Canciones Sencillas para Entornos Complejos, Santó, una banda que recomendamos con una cantora espectacular. Y hablando de cantoras y comenzando también a hablar de bandas emergentes acá de la zona, estamos en comunicación con Jimena Manso, de acá de La Cumbre, la cantante de Tismo, una banda que conocí como banda invitada en el recital de La Renga en Santa María de Punilla y la verdad me sorprendió y muchísimo. Jimena, muy buenas tardes, feliz día. Acá Juan José de la Radio Garabato para el programa El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. ¿Qué tal? Hola Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien. Acá de fondo escuchando folclore que están de peña acá en el patio de la radio. Están en esta chacarera y bailando, ahí, levantando tierrita. No hay que perder la oportunidad de eso, de bailar una chacarera. Totalmente. Como tampoco hay que perder la oportunidad de hacer un pogo. Tampoco hay que perder esa costumbre. Claro que sí. Jimena, Tismo es una banda que hace rato que viene en carrera. Vos te sumaste en los últimos años, y no tengo más la información por acá, pero que la vienen remando y que tiene que ver con esto de ser una banda del interior por momentos. ¿Qué es Tismo? Tismo es un proyecto iniciado por el impulso mismo de la naturaleza, no sé cómo explicarlo, pero más o menos así. Tismo nació de la cabeza de unos niños, así muy de una forma muy, ¿cómo decirte?, primitiva, ¿no? Y después, bueno, se empezaron a poner un poco serias las cosas para estos niños, ¿viste? Por ciertas circunstancias fue que ellos empezaron, porque yo, sinceramente, a mí en la banda me abrió las puertas 10 años después de que ellos se hayan formado, digamos. Entonces, de alguna forma, para mí es mágica la banda, porque tiene como una historia así, que es más que eso, ¿viste? Es más que una banda, es un grupo de amigos y vamos a tocar y tratamos de que no falte la diversión y de que tratamos de que todo salga bien, de que, ¿viste?, que sean cosas, se generen cosas que se puedan disfrutar y todo eso, ¿viste? Tomándolo en un punto con algo de empezar también a darle forma, no sé si la palabra sería profesionalismo, pero sí de comenzar a pulir alguna de estas cuestiones, como toda banda que nace de juntarse con amigues y de golpe empezar a buscar, a querer más, digamos, ¿no? Esa búsqueda. En realidad la búsqueda desde el principio es la expresión, ¿viste? Porque si vos ves los primeros discos de Tismo, siempre desde entrada, cuando hubo creación, hubo cosas que realmente era un espacio creativo para expresarse, ¿no? Claro. Y o sea, siempre fue eso. Después mismo se encontró con todo un mundo así ahí de profesionalismo, como vos decís, un mundo de donde las cosas funcionan de alguna forma u otra, ¿no? Sí. Y entonces, sinceramente, he estado reflexionando un poco sobre eso, la banda. Me parece algo re lindo, re especial, digamos. Que primero sea el mensaje, y después que si el que lo quiera escuchar, que se acerque, ¿no? Claro. La banda está integrada también por Lucas Silva en guitarra, Germán Tesoriero en bajo y Ulises Contesi en batería. Son todos ahí de la cumbre. Sí. ¿Qué significa hacer rock? Y en este caso, por ahí uno rotula y tiende a eso. Pero bueno, hacer un poco de rock pesado en el corredor de Punilla. ¿Qué significa eso? Mira, ¿cómo? O sea, no entiendo bien la pregunta. No, porque cuesta, cuesta poder encontrar lugares para tocar, esto de andar siempre remándola, porque, bueno, también una provincia que culturalmente el tema del cuarteto es algo de por ahí de lo más popular, el folclore. Y estar remándola con una banda de rock para disfrutar. Y también uno lo piensa de que eso que se muestra desde arriba del escenario sea algo lindo de escuchar, en el sentido de tener ciertas comodidades, ¿no? Para tocar. Ah, por supuesto, sí. Sí, no, eso es todo un tema y lo pasan todas las bandas. No es muy fácil, acá no hay mucho espacio para poder expresarse, digamos. Nosotros lo encontramos, lo buscamos y lo tratamos de nosotros generarlo el espacio siempre. Por eso un poco la banda se tiró mucho para autogestionarse y todo eso por el simple hecho de no encontrar quién... te dé una mano en ese sentido, ¿viste? Porque uno es músico, ¿viste? Tampoco, o sea, si te pone a organizar algo, siempre el tocar música siempre es algo más aparte de todo lo otro que hay que hacer y, bueno, lleva mucha responsabilidad, ¿viste? Claro. Armar un show y qué sé yo. Y bueno, un poco eso. Nosotros acá en Punilla un poco lo generamos al espacio, hicimos la cumbre rock. Y bueno, eso de alguna forma nos dio como una alegría de decir, bueno, lo conseguimos de nuestra mano, ¿no? Pero lo conseguimos, digo, de generar un espacio de rock acá en Punilla, porque, bueno, obviamente que durante el Cosquín Rock ya sabemos que es el lugar más rockero de todo el país, pero después, bueno, es una cosa que hay que generar, viste, un poco una movida durante el año, ¿no? Totalmente. Y nosotros, o sea, yo cuando entré a la banda estábamos en Córdoba y bueno, y empezamos a movernos mucho en esa época y tocábamos bastante, viste, pero bueno, viste, con todas las precariedades típicas de la falta de presupuesto. Totalmente, sí. Entonces, por eso lo que pasó el otro día con La Renga es tener la experiencia de poder laburar de esa forma, ¿viste? Y de estar ahí tocando y compartiendo ese espacio con gente que sabe hacer las cosas con respeto, con amistad, y nadie se cree más que nadie, ¿viste? O sea, es como que eso genera mucho lindo, es lindo el clima que genera cuando pasan esas cosas, ¿viste? Se produce la gente, ¿viste? Esa capacidad de generar magia, claro. ¿Viste? Y de hacer las cosas bien, nada más, es lo único que hay que hacer y tratar de hacerlas con amor, nada más. Totalmente, sí, yo estaba pensando en eso. Sea la música pesada que sea, ¿viste? Sí, el tema del respeto, como laburantes de la cultura. Me parece que a veces pasa por ese lado de comenzar a construir esa conciencia de, che, somos trabajadores de la cultura y hay una cuestión del respeto por el trabajo de otros, ¿no? Por supuesto, la gente va a disfrutar un show y quiere sentirse bien, quiere sentir que el de al lado está bien y que los músicos, cuando los ves, sabes si la están pasando bien, si, ¿entendés? Y es todo así, contagioso. Tenemos que contagiar buenas vibras, porque si no, estamos hasta las bolas. Está bueno. Jime, están presentando disco nuevo, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, en realidad es la tercera parte de un disco que no lo terminamos de presentar nunca. O sea, presentamos las dos primeras partes y la última quedó ahí en el tintero porque, bueno, viste todo lo que pasó con la pandemia y qué sé yo, como que quedó ahí. Lo último que hicimos antes de la pandemia fue lo de Sonorámica, que, bueno, ganamos ese concurso allá en de Cuerdas Rotas, allá en Mina Clavero. Sí. Y bueno, y pudimos grabar una canción. Hicimos una canción especialmente para grabar en un estudio que hay allá, ese era uno de los premios. Y ese es el último trabajo que tenemos antes de la pandemia. Está bueno. Y así, el último trabajo así nuevo. Después lo que voy a sacar ahora, lo que vamos a sacar ahora, es la tercera parte del último disco, que no fue completada la publicación, por así decirlo. Bien, ¿qué esperamos? Nuestro guitarrista, Lucas Silva, está en el sur. Ah. Así que, por eso para tocar en La Renga tuvimos que llamar a un amigo que bueno, se aprenda los temas, alguien que se los pueda aprender así rápidamente, y bueno, y lo hicimos. Y salir, había que salir. No podíamos decir que no, Claro, no, sí, totalmente. Mirá. Totalmente. ¡Para la próxima! Claro. Bueno, esperemos prontamente escucharlos en vivo este tema. Vamos con escuchar uno de esos temas que están ahí en las redes sociales, en YouTube, pueden buscarlo como Tismo Rock. Vamos a escuchar Escape. Y ya seguimos con Jimena Manso, cantora, cantante de Tismo Rock. We'll be right back. Y continuamos acá en el Rock ha Muerto, larga vida al rock, en comunicación con Jimena Manso, la cantante cantora de Tismo, esta banda de acá de La Cumbre. Y bueno, algo que estábamos recién hablando fuera de micrófono, y una de las preguntas que a mí también me viene movilizando bastante, porque te cuento, Jime, cuando empecé con el proyecto este del programa, de empezar a buscar, sobre todo, empezar a pasar y hacer escuchar bandas emergentes, por así decirlo, y en un momento me doy cuenta que eran todas bandas de rock de chabones, y cuando empiezo a bucear buscando bandas que tengan cantantes, mujeres o bandas de mujeres de rock, se me abrió un mundo impresionante. Y bueno, y de ahí también la pregunta, ¿qué implica ser cantante y lo que significa para quien está ahí adelante, poniendo la voz, dando el alma, ser mujer en el ambiente del rock? ¿Cómo lo llevas eso? Y yo sinceramente, yo no sé cómo lo hubiera llevado en un pasado, pero hoy día mi vida, o sea, mi vida cambió mucho en estos últimos años. Yo tengo dos hijos, y bueno, es como que mi percepción de las cuestiones cambió un poco, ¿viste? Y bueno, el tema este de saber, de poder pararse en un escenario también tiene mucho que ver. Yo, o sea, sinceramente no lo fui curtiendo de a poco, ¿viste? No es una cosa que hay gente que sí, que tiene un poquito más de es más ducho con el tema de agilizarse las puestas en escena y qué sé yo, pero bueno, a mí me costó un poco porque yo siempre fui... O sea, en realidad, cualquiera te puede decir, vos nunca fuiste tímida, pero bueno, yo en el ámbito musical siempre fui muy, muy, viste, muy, muy autocrítica, viste, muy complicada, viste. Entonces, para mí poder sostener una posición de esa en el arriba de un escenario hoy día es un logro para mí. Más allá de lo musical, claro. Cantar, digamos, no me cuesta. Esa es la parte que no me cuesta, claro. Por ahí un poco es un poco difícil, fue difícil para mí desenvolverme y poder hacer realmente lo que yo tenía en mente, o sea, expresar mi existencia arriba del escenario, claro. Pero bueno, y bueno, sí, y es eso a nivel personal, ¿no? Porque vos me decís eso, pero bueno, por ahí ser mujer en el rock en general, y bueno, hay que, siempre tenés que vos pensar en qué lugar querés ocupar, y en base a eso es las acciones que vas a tomar, ¿entendés? Porque todos somos diferentes y bueno, hay mujeres que se expresan de una forma, otras que se expresan de otra, y una no vale menos que la otra porque esté o no de moda expresarse de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso también, ¿viste? Sacarse un poco de encima todos los paradigmas que te dicen que tiene que hacer esto o lo otro para poder estar en cierto lugar o no, ¿entendés? No, simplemente hay que saber en dónde uno está parado, ¿no? Sí, estar conscientes, más que nada, ¿viste? Y todo eso, ¿viste? También creo que están apareciendo muchas más referentes mujeres que las nuevas generaciones están comenzando a ver y las van tomando como referente. Algo que tal vez 20 años atrás no era tan sencillo, encontrar una figura femenina como referente en el mundo del rock, porque estuvieron bastante ocultas, bastante olvidadas, y hoy creo que por ahí es un poco más sencillo encontrar decir, ah, mirá, fíjate lo que hace tal arriba del escenario. Y eso me parece que es lo que también le va dando nueva vitalidad y va reinventando el rock hoy en día. Sí, por supuesto, sí. Cuando al hombre se le acaban los recursos, ahí aparece la mujer para refrescarle algunas ideas. Sí, o para rescatar las que venían haciendo también. Claro, para rescatar el rock que están dejando caer. Qué loco, sí. Totalmente, totalmente. La historia de la humanidad, digamos. Totalmente. Sí, no, bueno, sonó muy feminista full así, pero bueno, es así. Yo un poquito lo veo así también. Pero bueno, no, o sea, no, hay que aceptar que las cosas se están cambiando. Y ayudar a que el otro acepte también, porque no es fácil sacarse los paradigmas de encima, deconstruirse. Ay, yo soy deconstruido, sí, pero cuando te distrajiste un segundo ya dijiste un comentario súper machista y ni te diste cuenta, ¿entendés? Entonces, claro. Un poquito ver esa realidad, que estamos súper programados de otra forma. Y loco, la desprogramación es una cosa que cuesta mucho trabajo, no es así nomás. Entonces, un poco tratar de ser consciente de eso y ponerse las pilas si realmente queremos cambiar algo. No remover otra vez esa imagen de mierda que tiene de la mujer el hombre, porque es eso lo que primero sale a la luz, ¿viste? La imagen que ya es, la imagen de la mujer ya creada con paradigmas falsos, digamos. Entonces, entonces hay que ir construyendo. Yo creo que hay mucho que construir todavía, donde no es simplemente, ah, aceptame. Bueno, sí, pero ¿qué quiere que acepte? A ver, ¿cómo te presentás? ¿Cómo te parás? ¿Sobre qué estás parado? ¿Entendés? O sea, no es simplemente, o si no estás parado en ningún lado, decir, no, mirá, yo no estoy parado en ningún lado, pero soy músico, estoy re loco y quiero tocar, bueno, perfecto, te acabas de parar en algún lado, ¿entendés? Claro. Y te tenés la idea un poco clara y saber con qué vas ahí al frente, ¿viste? A expresarte, ¿no? Digo, no sé, eso es mi opinión, mi pensamiento. Y un poco más de unión también está bueno que haya entre mujeres dentro del ámbito. Dejar un poco de lado esto que esas cuestiones de envidia y cosas, porque una nadie es la otra, ¿viste? Sin la movida completa, ninguna de cada una es nadie, ¿me entendés? No pueden compartir, no podemos compartir ser músicos y estar y relacionarnos y cagarnos de risa y compartirnos, ¿entendés? A mí no me interesa. Si no se puede hacer eso, a mí te digo, no me interesa. Me quedo acá plantando la banda. ¿Qué sé yo, boludo? ¿Entendés? Sí, sí. Yo creo que hay toda una movida muy interesante que ojalá vaya tomando cada vez más fuerza y que por ahí uno lo plantea de las radios comunitarias también, comenzar a dar esos lugares y abrir nuestra cabeza a un montón de bandas emergentes que están sonando muy bien y ese sonar muy bien para mí lo está planteando la presencia de mujeres músicas, cantoras que están proponiendo algo muy lindo que qué sé yo, a uno que por ahí medio que por momentos, otra vez lo mismo está sonando en la radio, bueno, creo que es lo que refresca y está reinventando al rock hoy en día. Está buenísimo lo que haces, porque la verdad que se necesita de gente que diga, bueno, che, pero a ver, acá están las bandas, ¿entendés? No es que... y bueno, pero es así, es una comunidad, es todo... ¿Viste? Así como vos nos llamaste a nosotros, ¿viste? Nos conociste, bueno, ahí en La Renga, pero podrías habernos conocido, hay otra gente como vos, que de otras radios, que nos han hablado y también tienen la misma intención que vos, y son muchos, entonces está buenísimo eso. Ojalá. Que las bandas se sienten valoradas. Sí. Que se siente como que hay, o sea, uno tiene que tener ganas de también de profesionalizarse. Si uno le dan ganas de profesionalizarse cuando pasan estas cosas. ¿Sí? Te llaman para preguntarte cómo andan, si están haciendo algo nuevo, eso está buenísimo. Así que de parte de todo lo de la banda le damos todas las gracias. Jime, ojalá los pueda volver a disfrutar arriba del escenario pronto, que se pueda armar alguna fecha. Ahí estaremos para hacerle el aguante desde abajo. Esperemos que se pueda. Nosotros le vamos a avisar. Dale, estaría buenísimo. Ojalá, sí, creo que este invierno pide pogo. Este invierno pide pogo en Punilla y alrededores. Bien ahí, sí. Bueno, che, muchísimas gracias. Jimé, gracias. Jimena Manso, cantora, cantante de Tismo, la banda acá de La Cumbre. Un abrazo, un saludo para la banda y bueno, ojalá nos podamos encontrar en vivo y en directo prontamente. Gracias, che, gracias, Juan Pablo. Nos vemos. Chau. Pasaba Jimena Manso de Tismo acá de La Cumbre y... vamos a escuchar otro tema de este último disco que están ahí remasterizando, Ira. Continuamos ya en los últimos minutos de este programa. Pasaron ahí dos temas de Tismo, la banda de la cumbre. Estuvimos hablando con Jimena Manso, la cantora de esta banda de rock de acá de Punilla. Búsquenlo en las redes, ahí en YouTube como Tismo Rock. Hay varios videos, algunos videoclips, pero también hay algunos de discos. Está remasterizado el primer disco de hace ya un par de décadas atrás y es un bandón. Ojalá pronto podamos disfrutarlo en vivo. Y para ya casi en el cierre del año 2003, una banda y un disco que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este tema, que en la versión que hago con la guitarra criolla también suena muy bien. Algún día podrán en alguna sobremesa escucharme. Y más de un amigo ha cantado junto conmigo este tema, Las Pelotas, Tormenta de Júpiter, para mi amiga del 188. Pasaba Las Pelotas con Tormenta de Júpiter, ese tema del álbum Esperando el Milagro de 2003, un álbum que marcó, no sé, en algún momento tendremos que debatir qué venía pasando y qué generó ese álbum. Un álbum que fue realmente un quiebre y no sé si de calidad, porque Las Pelotas ya en los álbumes anteriores sonaba y muy bien en vivo, pero este tema este disco de estudio, Esperando el Milagro, realmente fue y sigue siendo un discazo. Nos vamos despidiendo y durante este mes tendremos como cierre a la hermosa de Claudia Puyó haciendo este cover acompañada del Tano Marcielo, de Melina Marcielo en batería, unas bateras, Melina Marcielo, por favor, lo que toca esa chica, impresionante. Y Marcelo Bray, que es un luthier, un famoso luthier de guitarra, en este caso tocando el bajo en este tema de un clásico del rock nacional. Nos estamos encontrando el próximo domingo en este programa de rock, este programa que intenta ser una puerta y una invitación a la búsqueda, a bucear en las redes sociales, a seguir redescubriendo lo que está sucediendo con todas las bandas emergentes que están sonando en nuestro país. El rock ha muerto, larga vida el rock. Nos encontramos el próximo domingo.